En la gente y su defensor, recibimos la visita de la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y del doctor Marcelo de Arrocha, quien hoy ha firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación de Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. Mónica, bueno, contanos un poco cómo viene trabajando la Defensoría y después vamos a presentar al doctor de Arrocha en el tema. Bueno, el doctor de Arrocha, que ha venido a firmar en el día de hoy el convenio, tiene una relación de hace años con nosotros, informal, hasta hoy, donde hemos trabajado distintos temas vinculados con el síndrome urémico hemolítico, y él va a explicar un poquito la enorme incidencia que tiene, particularmente en los niños. Pero ha colaborado dando charlas aquí para el personal, también con muchísima información, de manera que uno pueda desentrañar todo este complejo tema de los alimentos. Y además, junto con la doctora María Gracia Caletti, nos ha acercado mucho material para este programa. Nosotros hemos hablado de la inocuidad de alimentos, del lavado de manos, de cómo se prepara la carne, cómo se cocina, cómo se compra, cómo se expone en la mesa. O sea, nos han brindado un material importantísimo, sobre todo de fácil acceso para quien nos escucha, que no necesita ser un profesional o un experto para entender todos estos consejos tan puntuales que nos han acercado para el espacio de la radio. Bueno, yo te dejo con Marcelo, así podés conversar con él. Doctor de Arrocha, ¿qué significa para la asociación este convenio que se ha firmado hoy con el Defensor del Pueblo de la Nación? Bueno, para nuestra asociación es un paso muy importante porque es el primer paso vinculatorio importante que damos con el Estado. Para nosotros la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene una importancia muy grande, no solamente por el tiempo que hace que estamos vinculados, como dijo la doctora del Cerro, informalmente, sino con la posibilidad que tiene de sugerir modos de acción a otros estamentos del Estado. Y nosotros creemos que es esencial, nuestra asociación cree que el síndrome urémico hemolítico no lo va a lograr eliminar nuestra asociación, no lo va a lograr eliminar el Estado, no lo van a lograr eliminar los médicos o los veterinarios, sino que se va a lograr si es un trabajo en red. Es decir, un trabajo conjunto y de concientización permanente. Tal cual, como dijo la doctora del Cerro, es una enfermedad con un nombre muy difícil, pero con normas de prevención muy fáciles. Que están al alcance de todo el mundo, de todos los estamentos, porque estamos hablando no solamente de poner el peso en el consumidor, porque si no llegaríamos a la ironía de que el consumidor es culpable de la enfermedad que padece por no haber mantenido determinadas conductas, sino también a nivel del elaborador de alimentos. Nosotros creemos que hay que lograr una conciencia importante del efecto que causa esta enfermedad, que tiene una característica fundamental. Si nosotros la prevenimos, prevenimos las 250 enfermedades transmitidas por alimentos. Es decir, que tiene un peso muy importante. Primero, porque evitamos una de las más graves, las que más consecuencias deja en los chicos, y el arrastre de poder evitar todas las demás enfermedades transmitidas por alimentos. Claro, eso ya es el primer paso. También es necesaria la educación en esto, ¿no? La difusión, los medios de difusión, es decir, todo lo que se puede hacer a partir de campañas nacionales. Es decir, no es solamente la parte medicinal o de la medicina, sino también la parte comunicacional, la que tiene mucha importancia. Y dígame, doctor, en la asociación, ¿por quién están integrados? Bueno, nosotros, en nuestra asociación, este año cumple sus 10 primeros años de vida y está integrado por profesionales de la salud de distintas ramas, médicos, veterinarios, bioquímicos, licenciados en alimentos, nutricionistas, por investigadores que investigan específicamente esta temática, y una parte importantísima a la que yo le doy un peso muy importante, que son los papás de chicos que han estado afectados o están afectados por esta enfermedad. Digo están, a pesar de que algunos la han sufrido hace muchos años, pues es una enfermedad que deja secuelas. Y yo le destaco siempre, digamos, los que estamos comprometidos con la salud a través de nuestra profesión, tenemos un compromiso con eso. Pero el compromiso de los padres es muy valioso porque muchas veces tienen que volver a rever su propia experiencia, que de por sí fue dolorosa, para poder prevenirla en otras personas. Así que yo destaco esa valentía, ese esfuerzo que nos dan la fuerza y la energía para seguir adelante. Y finalmente, ¿qué considera que puede aportar la Defensoría del Pueblo dentro de este trabajo? Yo creo que tenemos la oportunidad de hacer trabajos en conjunto muy interesantes. Por ejemplo, un trabajo sobre el consumidor de alimentos. Los consumidores de alimentos, por ejemplo, desconocen sus derechos, desconocen de qué forma deben adquirir un alimento o no, y yo creo que es un paso fundamental. Por ejemplo, tenemos en cuenta la experiencia de Holanda. Holanda era un país con mucho síndrome urémico hemolítico hace unos años atrás, y empezó a ver el tema de desarrollar una vacuna. La vacuna era muy costosa y decidió hacer una buena campaña de educación, y con eso bajó los índices. Por lo cual nosotros consideramos que la educación al consumidor de alimentos es un capítulo pendiente y muy importante acá en la Argentina. Las asociaciones de consumidores solamente toman las protestas o las deficiencias de las prepagas, las empresas telefónicas, y este tema queda un poco atrás. Y sin embargo es un tema muy importante. Claro, toma como la consecuencia, no la prevención. Exactamente. Es decir, se toma ya cuando el caso ocurrió. Exactamente. Estamos hablando de una cosa fundamental, que es el cambio de hábitos, de costumbres. Voy a citar un ejemplo. Sí. Yo hace un par de años entré a un kiosco a comprar una bebida porque era un día de calor, y cuando entro veo que la señora que vendía panchos tenía la mayonesa en la heladera, lo cual me llamó la atención porque no es lo común de ver. Sí, sí, sí. Y entonces le dije: uy, señora, la verdad que la felicito, debe ser una de las pocas personas que guarda la mayonesa en la heladera. Y me dijo: lo que pasa es que yo me intoxiqué una vez con mayonesa y no me olvido más. Entonces la idea es no llegar a eso, sino llegar a que el consumidor también le puede decir o puede optar entre quién maneja bien los alimentos y me conviene comprarle y quién los maneja mal. Por sugerirle, guarde la mayonesa en la heladera. Sugerir, y cuando esa persona vea que que otro vecino de él, del mismo rubro, tiene más clientes porque tiene determinadas actitudes proactivas y positivas, seguramente eso se va a copiar, porque hay infinidad de experiencias hechas en el país en la temática de alimentos donde las mejoras se contagian. Un buen ejemplo. Doctor, ¿cómo se puede acercar familiares, padres, gente que esté interesada en participar en la asociación? Bueno, nuestra asociación tiene una página web que es www.lusuh.org.ar, y ahí tiene los puntos de contacto, teléfono, mail. Nosotros somos una asociación chiquita, pero desde ya tenemos el principio de que contestamos todas las dudas que haya sobre alimentos. No contestamos la temática médica porque creemos que el médico que está a cargo de la situación es el más adecuado y el que ve la realidad en el momento. Claro, porque vio al paciente. Porque si no, se puede llegar a generar un teléfono roto, lo cual no es sano para nadie. Pero en cuanto a la temática de alimentos, dudas, consultas, o bien nosotros también damos charlas de capacitación, damos charlas de prevención, y tenemos desarrollado un material didáctico para jardines de infantes, para que la maestra trabaje con los chicos tres tópicos importantes: la importancia del lavado de manos, la importancia del buen lavado de frutas y verduras y la importancia de la buena cocción de la carne, a través de materiales adecuados, atrayentes y didácticos para los chicos. Bueno, el que quiera visitarlo entonces, por supuesto, es una buena opción además para interesarse, para saber. Para informarse, incluso se pueden bajar contenidos totalmente gratuitos. Muchas gracias entonces, doctora Mónica del Cerro, doctor Marcelo de Arrocha, por haber estado en la Agencia de Defensa. Muchas gracias por tu invitación.